La persiana. Tienes derecho a trabajar. Tienes el deber de trabajar. España se levanta trabajando. Hacer huelga es antiespañol. Perderemos millones. Nuestra prima de riesgo crecerá hasta convertirse en una tía abuela de riesgo. Será una tía abuela de 50 pies que devorará todo lo que se encuentre por la calle. Abrirá los edificios como vainas de guisantes y dejará que caigan en su boca los insolventes. Si me escuchas, si crees que exagero, no tienes más que acudir a las hemerotecas y ver lo que ha pasado en Grecia. Empezaron a salir todos a la calle y luego el país se fue al carajo. Por supuesto, todo esto es un decir, una forma de acercarme al pensamiento de los que hoy no se han sumado a esta huelga y de todos los que la han criticado con dureza. La huelga es el último recurso de la democracia. Bueno, el último pacífico. Se utiliza una huelga como un modo de presión cuando se han agotado ya todas las vías de negociación y se considera que la urgencia de la reclamación explica los múltiples inconvenientes que tiene una huelga, porque a nadie le gusta hacerla, no se equivoquen. A nadie le gusta perder un día de sueldo, menos hoy que nunca. A nadie le gusta ser señalado en la empresa, marcado como despedible. A nadie le gusta que todo cierre y no se pueda hacer nada. Y a nadie le gustan los servicios mínimos, que son menos servicios que mínimos. La huelga se hace porque el gobierno aprobó una reforma laboral sin consenso, por decreto, sin acuerdo entre agentes sociales y sin informar especialmente, o primero, de ello en el programa electoral, con el que Rajoy ganó sus primeras elecciones. No hace tanto, ¿os acordáis? Fue en noviembre. La huelga se hace porque nadie escucha o ni está dispuesto a pisar el freno en la política neoliberal que se dicta en Bruselas y se escribe con mano firme en Madrid. Y os digo, mientras sobrevuela el estudio de Ágora Sol, que la huelga general es el último recurso y el helicóptero dice taca, taca, taca, taca, taca, taca. Nadie hace huelga por gusto, pero mucho me temo que ante las condiciones que se presentan, esta no va a ser ni de coña la última. Saludos y muy buenas tardes a las 8 de la tarde de este 29 de marzo, día en el que los sindicatos mayoritarios convocaron la huelga general, a la que se han adherido distintos bloques, entre ellos el bloque crítico, representado por el 15M. En estos momentos podemos ver en las imágenes que nos ofrecen las cámaras del Canal 33 la Puerta del Sol abarrotada como nos, y esto nos recuerda a los primeros días de aquella acampada. En los próximos minutos vamos a hablar sobre cómo está transcurriendo la jornada de huelga en distintos puntos de España. Os habla María Tahosa y junto a mí, como siempre, Gerardo Lagüens. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Y buenas tardes a todos que nos escucháis, a todos y a todas, desde cualquier punto de España y que estéis ansiosos porque os cuenten otra huelga, la que estamos viviendo, entre otras cosas, aquí en Madrid. Pero aunque la mayoría de informaciones e informativos se hagan en Madrid, nosotros no vamos a quedarnos allí, ¿verdad, María? Vamos a hacer un buen recorrido por la geografía de la piel de toro. Nos vamos hasta Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza y Sevilla. Estas son solo cinco. ¿Y Valencia? Y Valencia, lo he dicho. Y estas son solo cinco de las ciudades. ¿Has dicho Valencia ya? Y Valencia también. Valencia, no os olvidéis. Valencia, siempre presente en esta en este Ágora Sol. En cualquier caso, hablaremos con personas que están participando en manifestaciones en todas esas ciudades. También hablaremos con la Marea Roja, ya sabéis, esa marea que representa a los desempleados, porque ellos también tienen algo que decir en este día de huelga general, porque a ellos también les afectará esa reforma laboral una vez consigan empleo. Y también conectaremos en directo con la manifestación que el sindicato CGT tiene convocado en Madrid. Y sin más, vamos a comenzar este repaso a cómo está desarrollándose esta jornada con una primera conexión con Madrid, con uno de nuestros compañeros caninos. En lo que preparamos esa conexión, también recordaros las formas que tenéis de contactar con nosotros, que podéis localizarnos en primer lugar en el canal 33 de la televisión, de la TDT en Madrid, también online a través de www.agorasolradio.org, y que podéis interactuar con nosotros, formar parte de este programa a través del Facebook, del Twitter y también del teléfono en el 914290189. Precisamente en Twitter nos están preguntando si tenemos fotos de cómo está Sol ahora mismo. Fotos exactamente no tenemos, pero tenemos esa televisión del canal 33 en la que podemos ver, como decíamos, que la plaza de la Puerta del Sol está abarrotada. En todo caso, a través de Twitter también es posible seguir a bastantes personas que con la marcha están al mismo tiempo haciendo pues un poquito de reporteros y contando o fotografiando todo lo que ven a su paso. Así que hacemos esa recomendación para esa persona que nos preguntaba por esa posibilidad. En 5 minutos empezamos con Cuando baja el sol y con nuestro compañero Juan Carlos Canino, que ya está ahí ladrando en la plaza. En lo que tratamos de preparar esas conexiones con propios y extraños que nos van a contar cómo ha ido todo ese día de movilizaciones, es el momento de contaros algunas de esas noticias que se han ido produciendo a lo largo de la mañana y el resto del día. Los sindicatos cifran en un 85% el seguimiento de la huelga. Según las organizaciones de trabajadores mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras, el 85% de los trabajadores han secundado la huelga general convocada hoy. Los sindicatos han valorado especialmente el seguimiento de la huelga por parte de los empleados del turno de noche. El gobierno aún no ha lanzado nuevas cifras, aunque sí aseguran que la convocatoria ha tenido menos impacto que la de 2002, cuando también el PP era el partido en el Ejecutivo. El 83% de los autónomos no ha respondido a la convocatoria de huelga. En el Congreso de los Diputados, por su parte, el seguimiento de los paros ha sido de un 12% entre diputados y funcionarios. En cuanto al impacto sectorial, incluso la COE reconoce que se ha notado bastante fuertemente en la industria, y la incidencia menor ha sido, por su parte, en el comercio. La huelga está teniendo mayor seguimiento en el norte. Bicipiquetes y pijamada para participar en el 29M. El 15M se ha unido a la huelga general haciendo alarde, una vez más, de originalidad reivindicativa. A las 8 de la mañana se ha iniciado el bicipiquete, organizado por la Bicicrítica, y que ha conseguido bloquear varias vías principales de la capital e incluso la M30, que, como sabéis, es una autopista, y yo, que estoy estudiando el carnet recientemente, lo sé, pues las autopistas no pueden circular ciclistas por ella. Pues 200 ciclistas esta mañana han incumplido la normativa de tráfico y han cortado la M30. Según aseguran fuentes del ayuntamiento, se emprenderán acciones judiciales por esta iniciativa. Incidentes aparte, comidas populares organizadas por distintas asambleas de barrio han tenido lugar a lo largo del día y especialmente en las horas centrales. La agenda del bloque crítico ha continuado con una pijamada y una siesta, una gran siesta general celebrada en Cibeles a partir de las 4 de la tarde y en la que han participado unas 1.500 personas. Tras simbolizar el despertar de la ciudadanía, las participantes de la protesta han continuado su camino hacia Sol. Además, a las 9 de la noche, después de terminar de este programa, se prevé una asamblea en el kilómetro cero. Abogados denuncian que no pueden comunicarse con los detenidos. Una docena de letrados, requeridos por varios detenidos durante la jornada de hoy, han denunciado que se les ha impedido ponerse en contacto con los arrestados en la comisaría de Moratalaz. El número de detenidos varía según la fuente, pero la cifra podría ascender hasta los 58. A las 6 de la tarde, el número de detenidos en Madrid llegaba a los 15. A pesar de que se trata de letrados designados por los arrestados, según informaciones de la A las 5 de la tarde, se preveía que tendrían que esperar hasta las 7 para ponerse en contacto con sus clientes. La Asociación Libre de Abogados ha difundido un comunicado de apoyo que ha remitido a la delegación del Gobierno y también al Colegio de Abogados. Estudiantes de Toma la Facultad se manifiestan en el centro de Madrid. Alumnos de distintos centros universitarios han aprovechado la jornada de huelga para sacar sus reivindicaciones de las aulas a las calles. Ha funcionado a modo de piquete juvenil, recorriendo diferentes calles de Madrid. Según varias fuentes, la protesta se ha desarrollado bajo presión policial en algunos tramos como la calle Fuencarral o la calle Montera, de manera especialmente intensa. Sin miedo, sin casa, sin curro y sin pensión, esta era una de las consignas más gritadas por los estudiantes, una frase característica de la situación de precariedad de los jóvenes que colectivos como Toma la Facultad o Juventud Sin Futuro vienen reivindicando desde hace ya meses. Tras la marcha, los jóvenes se han unido a las asambleas populares del 15M. A esto se suman encierros en universidades como la de Castilla-La Mancha, apoyada por diversos sindicatos. El consumo de energía eléctrica desciende en un 20%. La huelga general de hoy, que también es de consumo, ha repercutido en el uso de la energía eléctrica, que según datos del mediodía ha descendido en torno a un 20%, 3,5 puntos más que durante la convocatoria de paros de 2010. Sin embargo, otras fuentes aseguran que la caída de consumo gira en torno al 14%. Al parecer, este último dato no tiene en cuenta la energía exportada. El dato del consumo de energía es importante para conocer el impacto de una huelga, puesto que son las grandes fábricas o grandes empresas las que acusan esta bajada en el nivel de uso de vatios. Normalmente, el consumo de energía a nivel doméstico no se altera durante un día de paros. Interior destina 40.000 policías para la huelga general. En total, el 70% de la plantilla del Cuerpo de Policía Nacional estará destinado a controlar el transcurso de la huelga general. En algunas comunidades, como en Madrid, donde se han desplegado 1.000 antidisturbios, llegarán refuerzos de otras comunidades autónomas. En cuanto al parte de incidentes, el número de heridos a las 6:30 de la tarde se cifraba en 9, entre los cuales, según la agencia EFE, eran agentes de policía. En Torrelavega, donde se ha registrado uno de los incidentes más graves, una mujer que formaba parte de un piquete de Comisiones Obreras ha sido apuñalada en la mano. En Vitoria, un joven de 19 años permanece herido grave. Según algunas fuentes, el manifestante ha sido resultado herido al recibir un pelotazo de la Ertzaintza. Según fuentes de la Policía Autónoma Vasca, ha recibido el golpe al caer al suelo. trabaja el sol. En lo que empezábamos el arranque de este programa, llamaron al teléfono al 914290189 y quisieron opinar. En ese momento no estábamos en directo, pero bueno, nos manifestaron lo desacuerdo en que estaban con nuestra postura y nuestra forma de abordar todo lo que está siendo esta huelga general, y sobre todo decían que no había habido una similar cuando el gobierno socialista. Recordamos que el 29 de septiembre de 2010 hubo una huelga general contra el gobierno Zapatero. Desgraciadamente no todo lo fuerte que debió haber sido, porque la primera reforma laboral se aprobó el 16 de junio de 2010 por parte del gobierno Zapatero. Y ya estamos en directo con nuestra primera conexión y ya tenemos en línea a Juan Carlos Canino, que conoceréis por nuestro programa Barrio Canino de Ágora Sol. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantados de escucharte, ya te digo. También yo estoy encantado de escucharos. Os oigo muy bajito porque estoy muy bien acompañado de un montón de miles de personas aquí en Sol. Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar dónde te encontrabas. Ya nos has dicho que te encuentras en Sol. Según podemos ver en imágenes del Canal 33, la plaza está que no cabe un alma más, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, ya sabéis cómo se pone Sol. Pues estamos en una de esas jornadas históricas en las que Sol está hasta arriba. Nosotros hemos hecho trampas, hemos cogido atajos y hemos conseguido llegar aquí. Estábamos recibiendo muchas noticias de la gente que salía de la Plaza de la Beata, que no habían conseguido casi prácticamente ni salir de allí. No solamente Sol, todos los alrededores están absolutamente colapsados. Justamente en este momento, por delante de nosotros, estamos muy cerca del Trababolas. Está pasando, digamos, lo que vendría a ser la cabeza de la marcha de los sindicatos mayoritarios, que además, bueno, se dirigen hacia una tribuna que está muy cerquita de la calle Mayor y Arenal, ¿no? Están en aquella parte de la plaza y, bueno, se supone que van a hablar. Aquí hay gente un poco de todo tipo, ya sabéis cómo es esto. Hay mucha gente que ha venido a Sol desembocando aquí de las marchas de Comisiones y UGT. Pero también hay gente que no ha participado en esas marchas o que no venía directamente con estos sindicatos y que también está en Sol. Ahora mismo se acaba de desplegar una pancarta en el edificio de Tío Pepe, en el que se puede ver en grande traidores. No sé si lo veis en las cámaras. Que digamos que, bueno, aquí ya sabes que hay un poco de todo. Pero bueno, básicamente... No lo vemos en la cámara porque es el plan... En un minuto va a ser, supongo, la intervención de los líderes de los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT. ¿Crees que va a haber polémica entre ese bloque crítico? O sea, bueno, polémica ya la hay. Quiero decir que si va a haber algún tipo de increpamiento, algo más directo que esa pancarta que comentabas. Pues no lo sé, la verdad es que tal, supongo que habrá, porque ya digo que aquí lo que hay es muy variado. Pero también otra cosa es que se escuche, porque estamos hablando de decenas y de miles de personas. Y bueno, pues tampoco sé decirte que hasta qué nivel vamos a poder llegar a escuchar, pero sí que ha habido algunos sectores que cuando han entrado partidarios de Comisiones y UGT a la plaza han silbado, y creo que silbidos sí que se van a escuchar. Ya es un éxito, como decían en Twitter, Juan Carlos. Por otra parte, sin embargo, aunque se les tilde de traidores, es bastante simbólico, ¿no? Esa, al fin y al cabo, unión de los sindicatos y del bloque crítico en Sol, porque finalmente ambos sectores están reivindicando lo mismo. Sí, exactamente. Ambos sectores critican lo mismo, la reforma laboral. Yo creo que en ese sentido yo creo que tendríamos que tener un poco todos en la cabeza realmente qué es lo que estamos criticando, y es la reforma laboral. Y bueno, sí, en ese sentido estamos unidos. Como os digo, mira, en este momento dejo de oíros, no sé si vosotros sabéis, me seguís oyendo, empieza la intervención de los líderes de los sindicatos mayoritarios del Sol. Gritos de viva la lucha de la clase obrera. De momento empezamos con gritos de viva la lucha de la clase obrera. La gente está bastante subida de tono, ¿no? Quiere decir que estamos bastante en subidón porque hemos visto que la respuesta ha sido muy mayoritaria. Hay muchísima gente. Y la gente yo creo que está subida, está animada. Ha visto que la respuesta, no solamente ahora aquí en Sol, durante todo el día, ha sido muy mayoritaria. Ya digo antes que hemos hecho un poco de trampas para llegar a Sol, porque si no veíamos que nos íbamos a quedar por el camino y hemos visto que no solamente por aquí, sino que varias calles más para allá y hacia abajo, hacia Atocha, todos los comercios prácticamente estaban cerrados. Podemos hablar de más de un 90% de los comercios cerrados. Y bueno, eso también anima a mucha gente en la calle y una participación, yo creo que tanto a nivel de comercio, de tiendas, de transporte y de personas individuales, muy, muy, muy, muy alta. Viva la lucha de la clase obrera, que escuchaba ahí de fondo ese sonido ambiente de la Puerta del Sol. Muchísimas gracias por colaborar en La Persiana. Te dejamos ahí y a lo mejor volvemos a conectar contigo a lo largo de esta hora. De acuerdo, un saludo. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, chao. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Recordaros a todos y a todas los que estáis escuchando que podéis seguirnos en agorasolradio.org, en el canal 33 de la TDT en Madrid, y que también podéis contactar con nosotros en Twitter, en Facebook, en agorasolradio, en agorasolradio@gmail.com si queréis ir por el correo electrónico, y si queréis llamar podéis hacerlo en el 914290189. En breve seguiremos con nuestra ronda de comunicaciones. La próxima parada es Sevilla. El seguimiento por parte de los funcionarios de la huelga ha sido desigual, dependiendo de las provincias y de las distintas ciudades de España. Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, la huelga ha tenido un seguimiento del 60% por parte de los funcionarios. Puede ser un indicativo de cómo se ha desarrollado la huelga en la capital andaluza. Para contárnoslo, tenemos ya al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes, Luis. Hola, ¿qué tal? Un placer escucharte de nuevo en Agora Sol un par de horas después. ¿Cómo está siguiendo la movilización allí en Sevilla? Pues realmente una movilización masiva y sin ningún incidente digno de destacar. Había muchísima gente, es difícil contarlos porque había tres concentraciones diferentes en diferentes puntos de la ciudad y es difícil saber cuánta gente estaba en la calle. Pero los datos que nos están llegando, sí, en torno al funcionariado eran en torno al 70%, y las movilizaciones en la calle eran evidentes, están las fotos. Incluso alguna hablaba de 100.000 personas, es difícil calcularla, porque eran tres manifestaciones con tres recorridos diferentes que acaban confluyendo en el centro de la ciudad, que es una fiesta inmensa. O sea que, pues, muy bien, realmente muy bien. No ha habido ningún incidente, no ha habido agresiones, no ha habido ningún tipo de lío, todo ha sido sin violencia, realmente estamos muy, muy contentos. Luis, no escuchamos ningún ruido de fondo en este momento, o sea que suponemos que no te encuentras en ninguna manifestación ahora mismo, pero no sé si hay alguna... Acabo de llegar a casa porque estoy agotado. No, nadie está dudando tu descanso, te lo mereces. Completamente claro. Entendible, claro que sí, pero lo que te quería preguntar es si no había... Si no había ninguna protesta convocada para esta hora de la tarde. Yo creo que hasta ahora ya están terminando cerrándose. Uh-huh. La última fue a mediodía, que nos concentramos para comer, y bueno, después las habituales de cada una de las asambleas nuestras, pero no creo yo que hoy mismo haya más actividad, porque es que empezamos muy temprano todo, y es que realmente el día ha sido muy intenso, porque se empezó por las noches ayudando los piquetes de los diferentes polígonos, haciendo presencia física en la entrada de los funcionarios en los sitios, finalmente no hizo falta. Después organizando la manifestación, después ha continuado una comida en el centro de la ciudad, una comida popular en el centro de la ciudad. O sea que ha sido esto una gotadera de actividad. Ha sido realmente un día bastante interesante. Nos comentaban, Luis, un compañero de Agora Sol que se encuentra en la Puerta del Sol, que en este momento está el bloque crítico junto a manifestantes que están adheridos a sindicatos como Comisiones Obreras o UGT. No sé si en Sevilla ha pasado lo mismo o, sin embargo, ha habido manifestaciones diferentes convocadas por los diferentes sectores. A ver, ha habido tres manifestaciones diferentes. Una convocada por Comisiones Obreras, otra convocada por UGT y otra convocada por el resto de los grupos, en donde nos ha incluido mayoritariamente la gente del 15M. Pero, de todas maneras, todo ha sido muy diverso. O sea, en la manifestación de los sindicatos alternativos había banderas de UGT y algunas de Comisiones también. Y en las otras manifestaciones, en la de UGT y la de Comisiones, también había determinadas asambleas que le cogía más cerca a esa convocatoria y decidieron ir allí. La verdad es que la confrontación entre la gente de la base ha sido muy poquita, ¿eh? Otras veces ha habido más discusión, más confrontación, o más, pues, al menos discutidera, pero esta vez la verdad es que la gente estaba muy en el tema. Parece que va calando la idea de que esto es muy en serio y que mejor que sumemos fuerza. Ojalá que sea así, por otra parte, ¿no? Luis, para terminar esta entrevista, porque todavía tenemos que seguir con esta ronda incesante que vamos a tratar de hacer por toda la península y cómo ha sido el seguimiento en cada lugar de España, una última pregunta. Tal como has respirado la calle hoy en Sevilla y tus propios criterios, número uno, ¿crees que habrá algún tipo de cambio de política por el parte del gobierno? Y número dos, ¿habrá más huelgas? Mira, yo no creo que vaya a cambiar la política del gobierno, porque el gobierno tiene que responder a los que lo ponen ahí, que son los poderes financieros, lamentablemente es así. Y entonces yo creo que sí, que las movilizaciones están comenzando ahora. Yo creo que no es este gobierno especialmente intolerante y especialmente brutal, pero realmente el sistema político tal como lo tenemos armado solamente lleva al poder a los que tienen dinero, que le pagan las entidades financieras. Entonces están ahí para responder a las entidades financieras. En realidad no, esto no es una crisis, es una estafa por todo lo alto. O sea, que en realidad el que está perdiendo dinero y poder adquisitivo es el ciudadano medio y bajo. Los grandes poderes siguen ganando mucho dinero. O sea, que en realidad ellos lo han armado así, no es una casualidad. Entonces, bueno, como no van a dejar de querer ganar dinero, y los que están ahí puestos están puestos por ello, no es probable que cambien nada más que alguna migaja, y entonces lo más previsible es que las movilizaciones continúen. Ojalá sigan siendo pacíficas, ojalá se siga llevando a la no violencia, que yo creo que es el interés general de todo el mundo. Pero sí, sin duda, las movilizaciones van a continuar. Y sobre todo, ojalá lleguen a las conciencias de los poderes ejecutivos y intenten cambiar las cosas contra las cuales estamos protestando. Luis, muchísimas gracias por estar en Ágora Sol a lo largo de esta tarde, porque hemos hablado muchas veces contigo. A vosotros, y gracias por difundir la verdad de lo que está pasando. Un saludo muy grande, Luis. Hasta la próxima. Un abrazo, venga, suerte. Gerardo, antes de continuar con esta ronda de llamadas, permíteme, porque nos acaban de enviar un Twitter que simplemente decía, impresionante, un enlace a la página del País, y en primera plana podemos observar una foto a cuatro columnas en la que se ve la Plaza de Cibeles y Banco de España a rebosar de gente. Impresionante. Los pelos de punta. Esto, pues como decía Luis, las movilizaciones están siendo multitudinarias y veamos cómo se desarrollan. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! Hello, Josephine. Todos los viernes en Ágora Sol Radio, la mejor música negra. Sol Kitchen. A las 10 de la noche. Spanish Revolution. No es habitual ver a los sindicatos nacionalistas vascos, ELA y LAB, acudir a una marcha junto a Comisiones Obreras y UGT. Sin embargo, esta es una de las estampas que se ha podido ver esta mañana en Bilbao, en la marcha convocada a las 12 de la mañana, que ha partido desde Moyúa y ha desembocado en Sagrado Corazón. Para contarnos cómo se ha desarrollado la jornada de huelga en Bilbao, ya estamos en línea con Javi. Javi, arratsaldeón. Arratsaldeón, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal están las cosas por Bilbao? Bien, pues acabamos de salir de entre la multitud, llevamos todo el día recogiendo un poco imágenes y demás para la radio, que hoy la tenemos cerrada por huelga, y hemos llegado a las 11 de la mañana más o menos. Ha habido una manifestación muy multitudinaria que pues ha recorrido toda la Gran Vía de Bilbao, no sé exactamente cuántos kilómetros son, pero estaba llena, en la cual estaban, pues, yo creo que todos los sindicatos y algún grupo feminista y demás, y ha habido una participación muy grande de esa manifestación. Eso es algo que te quería preguntar, Javi, porque me resulta muy curioso que ELA y LAB, que siempre son tan críticos con Comisiones Obreras y UGT, se hayan unido para esta convocatoria de huelga. ¿Cómo lo habéis recibido? ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo valoráis que aparten esas diferencias para luchar contra la reforma laboral? Bueno, eso ya es un poco una valoración personal, si quieres, ¿no? Hemos llegado y, bueno, los de Comisiones y UGT iban adelante y LAB y ELA iban un poco más atrás y tal. Después, al final de la manifestación, incluso se han separado por distintas calles. Y, bueno, mi opinión personal, bueno, pues sobre las disputas que hay entre los sindicatos más pequeños, digamos, o con los sindicatos grandes o institucionalizados, como queramos llamarlos, pues ya sabemos todos la que es, ¿no? Las diferencias que hay en tema de liberados, de subvenciones, etc. Sin embargo, cada grupo yo creo que ha antepuesto a todo eso la unidad de acción, porque era un día propicio para actuar todos juntos, aunque cada uno dentro de sus matices, ¿no? Digamos. Después, a las 6 de la tarde, ha habido otra manifestación que, digamos, era más parecida a lo que en Madrid tenéis como grupo crítico o bloque crítico, que sería, pues hemos estado el 15M, sindicatos anarquistas, sindicatos pequeños, grupos feministas, grupos antimilitaristas, grupos antirracistas, grupos, asociaciones vecinales, un montón de grupos. Sí, también han estado sindicatos abertzales también. Y esa manifestación ha sido, yo creo que igual de multitudinaria que la de la mañana, parecida, había un montón de gente, toda la Gran Vía cubierta también, y esa ha terminado a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento. Se ha cantado la Internacional y el Eusko Gudariak, y después nosotros nos hemos desplazado a una manifestación de CNT que empezaba a las 7 de la tarde y salía de la Plaza Arriaga, la plaza en la que estuvimos acampados y tal, y ha pasado por el Ayuntamiento para volver a la Plaza Real a hacer un pequeño mitin y tal, y ya nos hemos marchado. Y ha sido una manifestación de CNT de las que yo he visto, de las más grandes también. Ha habido mucha gente en CNT también. O sea que hemos recorrido hoy en total 3 manifestaciones, y a cada cual más multitudinaria. O sea que desde uno u otro bloque, todo el mundo, bueno, en Bilbao ha tenido un seguimiento de huelga, ¿no? Es así, ha habido un seguimiento bastante amplio. Sí, Bilbao estaba cerrado, vamos. Incluso ha habido algunas carreras de los antidisturbios porque han explotado ciertos, no sé, artefactos, petardos, algún cóctel molotov, algo ha habido explotar por ahí. Yo no he visto Bilbao así nunca. He visto huelgas generales y nunca lo he visto así, porque era por todas las calles. O sea, salías de una calle y te encontrabas un grupo bajando de frente con banderas gritando, te metías en otra calle y había otros haciendo algo. Ha sido muy, muy, muy extensivo, pero se ha desarrollado todo bastante pacíficamente. No, altercados no sé si ha habido. No, yo no he visto ninguno de cerca. Sé que compañeros han tenido algún problema con la Ertzaintza al principio, cuando han salido de la Plaza de Arriaga, alguna pintada, algún petardo, pero no ha habido problemas mayores en ese sentido. Bueno, en Vitoria alguno de los compañeros vascos sí que ha sufrido algún incidente con la policía y está grave, como recordábamos al principio. Javi, aparte sí, de esto, antes de... Primera noticia que tengo. Antes de despedirte, incluso la COE ha reconocido que en el sector industrial la huelga ha tenido un amplio seguimiento. Allí en Bilbao y en el País Vasco en general, que la industria es uno de los sectores base, ¿cómo lo has visto? ¿Ha sido realmente así? Yo lo que te puedo decir, porque ahora mismo no resido en Bilbao, sino que resido en un pueblito más pequeño, el pueblito donde vivo estaba completamente cerrado, incluidas las fábricas también, y supongo que en las grandes fábricas, que aún las poquitas grandes fábricas que aún quedan por aquí, el seguimiento ha sido masivo, ha sido masivo, estoy seguro. De todas formas, el tema que me has comentado antes de incidentes, de heridos y tal, puede que, no sé, haya pasado algo en Bilbao, porque uno no puede estar en todos los sitios, puede que tenga noticias de algún incidente y tal, pero desconocía lo del puesto de Vitoria, que está grave y tal, no sabía nada. Sé que ha habido alguna... han increpado un poco la China cuando se ha hecho alguna pintada en algún banco, algún petardo, pero noticias no tengo de ningún incidente grave. Sí. Y respecto al otro, pues eso... sin más, lo que te he comentado. Javi, una última pregunta para despedir, que estamos haciendo en esta ronda de contactos. ¿Consideras que esta huelga es la primera? O sea, quiere decir, ¿habrá más huelgas después de estas? ¿Va a dar marcha atrás el gobierno y la gente dará marcha atrás? Yo creo que la gente está con bastante ganas de luchar. O sea, yo he visto en la calle mucha gente y muy dispersa, y todos con ganas de hacer algo. Mi opinión personal es que esto evidentemente no debe ser un fin. El hacer esta huelga hoy no valdría para nada si es el fin, si es la meta. Esto debe ser el inicio de más movilizaciones. Hay gente que habla de huelgas indefinidas, cosas, bueno, pues un poquito palabras mayores, pero hay gente que sí, dispuesta a hacer cosas, y lo que se ha dicho en las manifestaciones de Bilbao, al final en los mítines, es eso, que hay que seguir luchando, que es la única manera de parar esto, o por lo menos intentar pararlo. Pues Javi, desde Bilbao, es que ricasco por estar esta tarde en Ágora Sol. Un saludo y mucha fuerza para allí, para Bilbao. Vale, pues un abrazo a todos los compañeros de radio Ágora Sol, a toda la gente que está movilizando en Madrid y en el resto del estado. Y nada, seguiremos informando, seguimos en contacto desde la Regla Rápida, la radio de la comisión del 15M de Bilbao. Y nada, adelante, nosotros lo que pensamos es que la lucha sigue, y esto solo es el principio. Cueste lo que cueste. Y fuerza para todos. Agur, Javi. Venga, agur, un abrazo. Bat, bi, iru, iru, iru, iru, iru, iru. Y al parecer ha funcionado eso de decir el número en directo, y ya tenemos al otro lado del teléfono a una oyente. Buenas tardes. Bueno, quería denunciar de que la empresa Jaria se ha dedicado a amenazar a los trabajadores, aparte de tener muy poco personal, es un plantilla, de que dice que es una huelga ilegal y que iba a despedir a la gente si hacían la huelga. No iban a hacer la huelga por el simple hecho de que falta personal en el plantilla. Y ellos aún así han mandado una carta diciendo que al que faltase en plantilla que le pedían directamente, un día como el de hoy. Nada más. ¿Cuál es su nombre, por favor, para dirigirme a usted? Soy Juan. ¿Usted ha hecho huelga en el día de hoy? No, yo soy minusválido. ver si me entiendes. Yo andar, por ejemplo, por la calle no puedo, pues tengo problemas con los pies para andar. Me cuesta mucho trabajo salir, incluso pasear. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede apagar la televisión? Caso, dígame, ¿su mujer ha participado en las movilizaciones de la huelga general? No ha podido, porque ya te digo que les han hecho. Y oye, y es que hay personal, falta de personas en plantilla, y si hacen huelga, ¿qué van a hacer las personas mayores? No lo entiendes. Y es que es de lógica. No puedes dejar tiradas a esas personas, porque es una residencia de ancianos, joder. Y es por eso es que sobraba la amenaza final de que si no vas, que si es ilegal, todo eso sobra. Es de lógica. Si falta personal y encima vas a la huelga, aparte de que les han puesto los mínimos a todo el mundo, por cien, pues no puedes ir a la huelga para dejar a esas personas sin comer o sin cambiar, personas que están mal de la cabeza en todos los sentidos. Si es que es una residencia para mayores, no puedes dejar a esa gente con nada, es que es lógico, ¿me entiendes? Pues Juan, agradecemos mucho que haya llamado a Ágora Sol para contarnos este caso en directo. Un saludo, mucha suerte. Decir también que nuestra señal se está oyendo también en Radio Crash FM en Asturias, así como nosotros hemos estado a lo largo del día conectando con otras radios en otros puntos de nuestra península. Recordamos ese número al que pueden llamar, al 914290189, y contarnos su huelga, si están a favor, si están en contra, y por qué, cómo han vivido este día de huelga. Teníamos una bonita anécdota que contar. ¿De dónde surgió la palabra esquirol? Se la vamos a contar antes de que acabe el programa. Y en lo que intentamos recuperar las conexiones que tenemos pendientes con Valencia, Zaragoza y Barcelona, ya estamos en directo con una de las miembros de una marea que hoy tiene una especial importancia, porque es la marea roja, la marea de desempleados, y ya estamos en línea con Cris. Cris, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí repasando lo que ha dejado este día de huelga general. Cris, ¿cómo se vive esta jornada desde ese colectivo que representa a las personas que no tienen empleo y que hoy precisamente por eso no pueden hacer huelga? Pues claro, es un día duro, porque es duro aunque no lo parezca. Hoy sí se han hecho valoraciones de cosas y la gente pues posturándonos y haciendo reflexión de qué podemos hacer. ¿Y qué tipo de reflexiones habéis tenido en cuenta? Pues muy importantes a mí me parecen, pero claro, como sé, las reflexiones se hacen desde la precariedad. No es lo mismo que hacer una reflexión desde otras situaciones. Uh-huh. Estas para mí son mucho más responsables. Uh-huh. No por comparar con nadie, ¿no? Pero el análisis se hace quizás más subjetivo, pero es un análisis responsable de qué se puede hacer. Tal vez cuando te encuentras en una situación precaria es cuando te das cuenta de que tienes que actuar. Claro, claro. Desde llegar a esto tendríamos que actuar, pero una vez que estás en ello, todavía hay que actuar más rotundamente y más contundentemente. Sin embargo, por lo menos hasta para sobrevivir. Sin embargo, la Marea Roja no tenía ninguna actividad planeada para hoy, ¿verdad? Sino que los... No, como Marea Roja no. La Marea Roja no quiere vincularse a nada que sea político, aunque hace política social. Supongo que tampoco querrá vincularse a los sindicatos por ese mismo argumento. No, a título personal cada uno es libre de vincularse a quien quiera. Somos tantos partidos y tantos sindicatos y tantas opciones como miembros pertenecemos a este movimiento. Cada uno tiene la libertad. La prioridad de Marea Roja es la búsqueda del empleo y las alternativas para ello. Cris, tú como miembro de Marea Roja, supongo que tendrás contacto con varios desempleados. ¿Cómo han vivido ellos este día de huelga? Pues preocupados. Están preocupados porque, la verdad, ha habido fíjate que nunca hablamos, siempre hablamos de proyectos, de alternativas, y hoy sí ha habido necesidad de hablar, porque hay una preocupación generalizada, no solo de los desempleados, de todo el mundo, pero claro, el desempleado lo ve desde otra postura, porque no se cuenta con el desempleado, no puede ejercer presión. El desempleado, ¿qué puesto de trabajo está abandonando hoy? Esa es una de las críticas que lanzaba, por ejemplo, José Luis Fernández de Adesorg, que también es precursor de esta Marea Roja, ¿no? Que los sindicatos se han arrodillado entre los empresarios sin tener en cuenta a los trabajadores, pero también a los desempleados. Sí. Pues, sí, Cris, porque fíjate, más de 5 millones de personas, y la pobreza que se está viendo es... Y claro, no hay esperanza. Y encima nos dicen que no la hay, que esto va a ser peor, y entonces pues imagínatelo, a gente que no tiene para cenar hoy, ¿cómo lo va a ver eso? En cualquier caso, por eso existen colectivos como la Marea Roja, que ofrece atención a los desempleados en la cola del antiguo INEM. Cris, muchísimas gracias por estar en La Persiana, en Ágora Sol, en un día tan especial como hoy para todos los trabajadores y también para los desempleados. Por acordaros de los desempleados, no solo de los empleados, que todo el mundo es importante, pero hay una precariedad y una necesidad social urgente. Así que mil gracias. Gracias a ti, Cris. Un saludo y hasta la próxima. Fuerte. Hasta luego. Chao. Hacía mucho tiempo que no sonaba la sintonía que escucharéis en unos segundos en Ágora Sol Radio. La sintonía del único, del inigualable, del que tiene la conexión con todo el universo, del profesor Ochoa. Profesor Ochoa. Profesor Ochoa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo pensaba que usted hacía huelga hoy. Sí, estoy haciendo huelga, pero eso, hoy no hago peticiones, si me las pedís. Ah, no. Leo. No, que quiere decir que está leyendo el guión. Este programa se nota el guión como un programa en La Sexta. Os oigo bien. No nos oye bien. Oiga, profesor Ochoa, usted también está de huelga, ¿y los astros? Los astros no están en huelga. Hay servicios mínimos, ¿no? ¿Eh? Hay servicios mínimos, digo, de astros. No, la huelga ya... O sea, hace mucho tiempo decidieron hacer huelga. ¿Por consenso o fue una imposición? Sí, bueno, es que la última, la que se denominó la gran huelga de los astros, fue acabó fatal. Eso fue lo que acabó con los dinosaurios. Ah, ¿eso fue una huelga astral? Sí, fue los piquetes. La extinción, sí. La extinción de los dinosaurios la provocaron los piquetes de la huelga astral, sí. Claro, porque la Tierra dijo, porque la Tierra dijo que no hacía huelga y que se empezaba a seguir girando. Y como si fuese esquiroles. Llamaron esquirol. Oiga, profesor Ochoa, ¿y el destierro de Plutón tiene algo que ver también con alguna huelga? ¿De qué? El destierro de Plutón del sistema solar, ¿si tiene algo que ver con alguna huelga? No. Él se pasó así. Y por lo demás, ¿cómo está? ¿Sabe que le echamos de menos aquí, profesor? Os lo agradezco y ya en breve voy a ir, voy a pasarme por ahí. De hecho, hoy tenía pensado ir, pero he estado por allí y no sabía dónde era el nuevo sitio. Pues para ser vidente, tiene usted una orientación de puto culo para ser vidente, le digo la verdad, profesor. Hombre, es que he notado diversas energías, pero como vosotros tampoco es que la tengáis excesivamente, ¿sabes? Diferente, pues... Empiezo a pensar... No, dígame. No podía saber dónde estabais. Bueno, pues se lo diremos para el próximo programa. Pero empiezo a pensar de verdad que su voluntad de venir a esta radio tiene que ver con las estaciones. Porque solo vino en primavera y en verano, y en otoño y en invierno nos dijo adiós, y ahora estamos en primavera y vuelve. Sí, soy un poco estacional. ¿Le han afectado a usted los idios de marzo, por ejemplo? Sí, bueno, la película no me afecta todavía mucho, pero vamos, no me va a afectar porque no voy a verla. Profesor. Pero lo... Solo una predicción necesito, muy rápida. Dígame. A ver si puede saldarse un momento la huelga, hacerme un servicio mínimo de evidencia. Venga, va. ¿Va a dar marcha atrás el gobierno o va a haber más huelgas? Pues o da marcha atrás o va a haber más huelgas. Creo que ha quedado claro, profesor. Está claro. ¿Sabe? Es que ahora no... Una de las dos opciones te doy. Sí, de servicio mínimo. ¿Cómo? A ver, adelante. O se echa atrás o va a haber más huelgas. Bueno, pues muy muy buena esa predicción, profesor. Y ya le digo que le tenemos que despedir, porque ahora en Agora Sol somos puntuales con la programación, y a las 9 empieza la Plaza en Llamas, programa de tertulia que no es astral, pero que quema como el sol. Bueno, pues a ver si algún día voy y debato. Yo soy un gran debatiente. Si algún día nos consigue a Júpiter y al sol para una tertulia, vamos, lo encumbramos en el mundo de las radios. Un cara a cara. Sin problema. Profesor Ochoa, muchísimas gracias. Esperamos verle por estos estudios dentro de poco. En breve estaré allí. Le queremos, profesor, de verdad. Y yo a vosotros algo también. Eso también es de servicios mínimos. Hasta la próxima. En Ágora Sol, la persiana. Y ya se acaba esta hora de persiana. Temíamos que sucediese lo que nos ha ocurrido, y es que nos han faltado esas conexiones con Barcelona, con Valencia y con Zaragoza. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo está allí de movilizaciones, es difícil que te cojan el teléfono en una circunstancia como esta. En cualquier caso, os dejamos ahora con La Plaza en Llamas, conducida hoy por Fran Arche, y donde la primera llamada será a Sofía de Roa, que se encuentra en la manifestación de la Puerta del Sol y que nos contará la última hora desde allí. Gerardo. Nada, deciros que ha sido un placer tomar la huelga con vosotros, y que ahora, una vez acabado el trabajo no remunerado, por supuesto, nos vamos a tomar la copa. Y quedaros atentos de lo que vamos a hacer aquí en Agora Sol, que cada día crecemos un poco más. La persiana.